entre la multitud y tanta soledad. Todos van rápido, nadie te puede ver. En contradirección, no se puede avanzar. Si cae al suelo no, nadie le ayudará, nadie le ve y le pisará. Atención, emitiendo desde la locura. Si oyes esto es que no estoy tan mal. Atención, emitiendo desde la locura. Solo necesito saber. A veces hay que cambiar alguna pieza. Atención, emitiendo.